Saludos amigos, bienvenidos al episodio 50 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation y en compañía directamente desde Carolina, Puerto Rico, Mash 188. ¿Qué pasa, Mash? Plop, plop, ¿qué la hay ahí? ¿Todo bien? Todo tranquilo, maní. Yo, vaya. Oye, Mash, me dicen que gastaste goma en el fin de semana como es. Pero vamos a hablar de eso ya mismito. Y también no puede. Ay, bien. Le dicen el rey del burnout a Mash. Y no puede faltar directamente desde el bien caluroso Minnesota. Está Juan. Es la que hay, Juan. Pepe, pegó un calor terrible. ¿En serio? ¿Cuánto está? Ahora mismo no sé, pero esta mañana estaba a 7 y con el viento estaba a menos 11. Yeah. Caminé como media milla para llegar, pero tenía un meeting esta mañana. Entonces fui en el tren y donde me dejaba era como a media milla de distancia. Mara de que llegué que la cara no la aguantaba. Entrenando el snowblower. Yeah. Ah, ya lo entrenaste, Juan. Sí, pero eso como quiera no compensa, porque el problema fue que llovió y nevó. Uf. Y entonces lo que se formó fue un desmadre, porque la nieve se compactó, se pegó, y aún así cuando tú le pasas, se queda, porque está como si se hubiera incrustado en el cemento de la acera. Uno saca lo que puede. Okay. Pero te facilitó aunque sea un poquito. Oh, sí, you know, tú te economizas como la mitad del tiempo con eso, pero como quieras, tú sabes, tienes que hacer escaleras, tienes que lugares donde no llega la máquina y eso, so. Yeah. Así que, gente, ya saben que oficialmente la pala fue abandonada, la sustituyeron por un equipo más moderno. Así no, que... no fue abandonada, está recibiendo menos, XP, ahora. Menos XP. Cool. Pues bueno, gente, pues nada, antes, ¿verdad?, de pasar a nuestras sesiones del podcast, aprovechando, ¿verdad?, para unirnos aquí a la pena que embarga la comunidad de cacos de Puerto Rico y del mundo, específicamente los amantes de la fiebre, por la reciente muerte de Brian O'Connor, mejor conocido como Paul Walker. Oh, wait, al revés. Es Paul Walker, mejor conocido como Brian O'Connor. No, pues ya esto no es noticia nueva, todos saben que él falleció, creo que fue el sábado, ¿verdad? Sábado, sí, lamentablemente murió en un accidente automovilístico saliendo de una actividad benéfica, algo así. Él iba de pasajero, no iba de conductor. El conductor aparentemente, el carro sufrió un aparente desperfecto mecánico. Digo, eso es lo que dice la teoría, y lamentablemente de la forma en que chocaron, el carro pues explotó en llama y pues no pudieron rescatarlo, y lamentablemente pues las dos personas fallecieron. Esto corrió como un boom, porque ustedes saben que para todos los amantes, ¿verdad?, de la fiebre, que tienen carros preparados, pues ustedes saben que este es un personaje que básicamente despertó esta cultura con la salida de la película The Fast and the Furious. Que eso, por lo menos acá en Puerto Rico, esa película, eso fue un boom. Y más yo fui allí yo fui para la plancha esa con mi tres potes de doctor. Mira para allá. No, mira, de verdad que eso fue un boom, porque más sabe que cuando esa película salió, todo el mundo salía del cine, todo el mundo salía acelerando carros. O sea, una fiebre, una cosa. Tú sabes, ¿qué pasa? Muere este muchacho, y recientemente, hoy es jueves, creo que fue el lunes, ¿fue, Mash? O el martes. Hicieron un meet en honor a Paul Walker en el área de la Valdoriotti. La cuestión. Incluía la Valdoriotti, Túnel Minilla, parte del expreso, lo que es expresa la América después de. El túnel Minilla. Wow. Era un desastre. De que no se movía. No se movía. La gente creo que se estaba bajando de los carros y caminaban. Porque, ¿sabes? Se concentró la mayoría de los fiebrus que hay. Sí, o sea. Toda esa gente, vamos para allá. Porque murió Brian O'Connor. Hay que llevar los carros. Hay que hacer burnout. Hay que acelerarlo. Hay que correr. Porque se murió Brian O'Connor. No, en Puerto Rico está brutal, mano. Cualquier excusa contarte de hacer un evento. Tú no lo creías, tú te quedaste como que en shock. No, yo, de verdad, yo vi fotos por por Twitter, y el tapón era una cosa descomunal. Pero que más empezó como a las 10 de la noche, lo que se extendió un montón de horas. Entonces yo, gracias que yo tengo clase los martes, y sabes, mi ruta de salida de la universidad fue la Valdoriotti. Yo, gracias que no tuve clase ese día, porque si no me iba a petar el tapón ese. Más, pero sale allí con el Mazda Racing, lo pones a tumbar allí. Más con el Supra del 95. Ya. Yeah. No, el Datsun 210 tumbado. Con el sticker, no critique, su hija podría ir aquí. Y el CD colgando. Y el Jesucristo en los focos. Ay, mi madre. No, gente, de verdad que esto ha sido. La comunidad de Fiebru está bien sentida, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Con la muerte de este actor. Digo, él tenía 40 años recién cumplido, pero el chamaco no parece de 40 años. No, a mí me sorprendió que tuviera 40 años. Sí, mano, vi el video de Tyrese, el tipo estaba atacado llorando de una manera brutal. O sea, eran bien panas, fuera de la cuestión de las películas, eran súper panas. Eso es un muchacho, así que nada, que descanse en paz, Mr. Brian O'Connor, Paul Walker. Y también hoy, antes de grabar, nos sorprendió la noticia de que Nelson Mandela falleció también. O sea, esta semana está triste esto. En malas condiciones de salud. Nelson Mandela era una figura de, ¿cómo es? De un símbolo de paz mundial por muchos años, la lucha que llevaba en África, o sea, que en sus años de juventud. Pero, nada, otra muerte más. O sea, que, como digo, esta semana está tristona para estas figuras, ¿verdad? Así que, nada. No, me imagino que no harán marcha por él. Deberían hacer una marcha. Creo que hay una marcha en San Antón. Hicieron burnout por Paul Walker, deberían hacer una marcha. Creo que va a haber una marcha allá en San Antón, en Ponce. Así que cualquier cosa les dejaré saber. Así que, ya. Yeah. Pero no, hasta que yo espero que no se muera más nadie lo que queda de fin de semana, por favor. Se murió la madre de Ricardo Arjona. Pero pues, ella no es figura pública. Ah, no, espérate, ¿en serio? Ya, en serio. Ah, no, vacile. Mira que le dedico una canción en el antepenúltimo disco. Pues mira. Oh my god, pues no sabe. Linsa, mira que Linsa es loca con Ricardo Arjona. Bueno. No, yo le diga que se ataca. Sí, se ataca. Y yo, pero Linsa, hello, no fue él, fue la madre. Es que es como si fuera la madre mía. Ok. Bueno, nada, así que. Antes de que termine, Fast and Furious 7 estaba ya en producción. Ellos comenzaron filmación en septiembre de este año. Y ahora, con la muerte de Paul Walker, el proyecto está suspendido. Ellos pensaban estrenar la película el 11 de julio del 2014 y ahora mismo no se sabe qué va a pasar. No, ahí van a tener que cambiar la trama por completo. Probablemente. O sea, de seguro lo matan o algo va a pasar. O desaparece como, por ejemplo, Expendables 2, que ustedes ven a Jet Li a principio y después no lo ven más. Expendables. ¿Qué yo dije? Bueno. Tiene lógica, porque los que salen en esa película estos son unos cueros estirados, así que, tú sabes, pega, pero mala mía, eso mismo. Y pues nada, y él sale a principio y después no sale más. Y lo que yo leí fue que él no quería filmarla, pero pues, firmó esos minutitos y no voy más, me quito, tú sabes. Pero nada, no sé lo que vaya a pasar con esta serie, una de las series más exitosas del cine, y va en competencia para romperle el récord a Friday the 13th con más secuelas. Estaba a mitad de camino, mano. Yo solamente vi hasta la 5, la 6 no la he visto. Es que yo le perdí el amor a esas películas después de la 3, como que le perdí el amor. No sé. Yo siempre me quedo con la 1. La 1 fue la única que a mí más me ha gustado de esas películas. La 2 un poquito, pero más ninguna, porque Tokyo Drift se convierte en superhéroe. Ah, eso es. No, pero básicamente, bueno, yo vi la 4, creo, la 4, yo creo, sí, la 4. La 4 fue la que hicieron aquí, ¿verdad? No, la 5. No. Ah, pues bien, la 5 es la que ellos se quedan con la caja fuerte en hecho aún. Después se convierte como que ellos son invencibles. Sí, no, porque según lo que yo, los poquitos que sé de la 6 es que el que los perseguía a ellos en la 5, que Rock. Fue The Rock. En la 6 lo recluta para atrapar a un criminal internacional ahí, y que sé yo qué diablo, y que si lo hacen, pues le perdonan todos los crímenes, le borran los expedientes y son gente libre. Ya no los iba a perseguir más. Pero como no lo he visto, no sé si eso llega a pasar o no. Así que. Yo me quedé en la cuarta. La cuarta es una porquería, así que... Anyway, nada. Fíjate, la cuarta no estuvo tan mala. Yo esperaba algo peor. Ah, yo no sé. Yo te repito, yo le perdí el amor después de la 3. A mí me gustó la 5 al final, cuando ellos abren la caja fuerte, que está el montón de billetes, sale la canción de Don Omar. Esa parte está gufia. Que ahora mismo, ¿cuál canción es la que sale, Mash? ¿Usted que es el hombre rey del bajo mundo? Sí, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Anyway, nada. Vamos a dejar los furiosos y los ruidosos para otro momento y vamos a oficialmente arrancar con el podcast aquí, el número 50, señores y señores, el último de temporada. Season finale. ¡Woo! Pregunta, ¿nos renovarán los contratos? No sabemos. Así que nada, vamos a pasar a qué es lo que hemos estado haciendo. Así que vamos a empezar con Mash, el rey del bajo mundo. Mash, ¿qué es la que hay? ¿Qué nos cuenta? Tú sabes, tirando un par de kilos por aquí, por allá. Pesando un poco, o sea, la manteca, ¿no? No, mano, he estado bastante ocupado entre el trabajo y la universidad, y de verdad que no he tenido mucho tiempo para, ya sea jugar o hacer otras cosas. Pero lo que he estado jugando, pues, probé Tearaway. Y de verdad que, pues, concuerdo con lo que dice Juan, está muy bueno, rompe la barrera siempre de la cuarta barrera, y por ahora me gusta. También estuve jugando Zelda A Link Between Worlds. Muy bien. Lo jugué, ya sea, fue como una hora y media nada más. Pero está bueno, de verdad, y se ve bien bonito. ¿Te parece, verdad, lo que... Yo nunca jugué Zelda A Link to the Past. Pero por lo que veo, o sea, se parece un montón a lo que sucede, no lo que sucede, sino al mundo como tal y el mapa y eso, porque es casi bueno. Casi idéntico, mano, casi un cloncito. Sí. Y también he estado jugando Marvel Super Heroes, de la que me gusta mucho, y ya estoy, creo que está casi terminándolo, porque ya. Y además de eso, no está haciendo más nada más. Ah, pues muy bien. Bueno, y Juan, ¿y usted, además de estar luchando contra la nieve? Pues luchando contra la nieve, luchando, haciéndole troubleshooting a mi computadora que murió. La abrí, seguí las recomendaciones de Mash, para algo, pero pues eso no funcionó. Hasta el momento tengo que sentarme y leer más a ver si puedo diagnosticar exactamente cuál es el problema. Pero por lo pronto lo que estoy es en espera de un docking station para el disco duro, que Mr. Alex Nation me recomendó. Y entonces, tan pronto me llegue, voy a tratar de rescatar el file del episodio pasado, el episodio 49. Ay, qué que tiene que estar por ahí junto con la música de fondo, el intro. Ay, mi madre. Todo lo del podcast. Mira, está ahí. Haciendo un paréntesis, yo te lo había comentado, pero obviamente lo he hecho aquí en el podcast. Que mucho yo me reí con ese post, pero me reí con la imagen esa de fuera de señal, o sea, fuera del aire. Porque es que te lo digo. La de Stay Tuned. Sí, mano, la de Stay Tuned. De qué mucho me reí con eso. Y yo escuchaba el... Pero qué pena, mano, de verdad. Qué lamentable. Ya, vamos a ver qué sucede. Pero yo estoy bien confiado en que por lo menos esos archivos los puedo recuperar. Y no sería la pérdida más grande si no los puedo recuperar. Muchas de las fotos que yo tengo. Yo tengo un backup en un disco duro externo. Lo que estaría perdiendo es lo más reciente. Lo más reciente. Y por ejemplo, toda la música de este podcast es royalty free. So que puedo ir al mismo website y bajarla. No hay problema con eso. Está muy bien. Tendría que sentarme y escuchar cuál es, no me acuerdo el título. Pero no hay tanto problema con eso. Y pues en cuestión de gaming casi no estaba jugando porque pues estaba ocupado con la computadora o la nieve o esto o lo otro. Pero terminé Tearaway, lo terminé domingo fue que comenzó lo del Christmas Challenge y me senté y jugué como alrededor de dos horas y media y lo terminé. Ya yo sentía que estaba acercándome al final y pues lo terminé, en verdad que me gustó muchísimo el juego. El juego como tal no es retante, es nivel de dificultad de cualquier juego de Lego. Tú mueres y apareces otra vez donde te quedaste, te pueden morir 50 millones de veces. El platforming no es muy retante. A lo último se pone un poquito tricky, pero no requiere que tú seas The Us en el juego. Pero está muy bonito y todavía me faltan muchas cosas de los collectatons que tiene el juego, pero eso lo dejo para otra ocasión. Entonces lo que hice fue que me moví a otro juego. Yo pensaba moverme a Hitman, pero con esto de la nieve y la chavienda, no estoy como que en ánimo de nada, es estresante. Y entonces me puse a jugar Rayman Origins, que yo lo compré hace muchísimo tiempo para el PlayStation Vita. Yo lo conseguí en la sección de clearance de Target en $5 o $6. Y entonces lo puse y la verdad yo nunca había jugado un Rayman. Y me lo estoy disfrutando muchísimo. Está súper bonito el juego. Y la dificultad, a medida que tú vas avanzando, va progresando también. So, no es este brinco de súper fácil a súper difícil, sino que el cambio es gradual. Yo entiendo que el juego es larguísimo, basado en unos collectibles que tú tienes por cada nivel, y en cada nivel tiene 5 de esos cositos, en promedio, porque hay otros que son menos. So, en total son como 256 de esos collectibles. So, si tú divides entre 5, pues ahí tienes, vas a sacar que son por lo menos bastantes niveles. Y pues estaré ahí dándolo. Todavía no he tenido una sesión bastante larga con el juego, pero lo poquito que he jugado me ha gustado muchísimo. Y por $5 o $6, que fue lo que pagué, excelente. So, y aparte de eso, nada más, mano. Se te siente la frustración cuando hablas de la computadora dañada. Sí, mano, por lo menos estoy resolviendo ahora con una laptop que tiene como 6 o 7 años conmigo, que ya había muerto una vez. Y entonces yo le di 2 o 3 amaqueos y volvió a la vida. Ah, pues bien. Y esa es la que estoy utilizando. Yo como tal no la tenía aquí, yo la tenía en mi trabajo, porque pues en mi trabajo instalar algo que sea fuera de lo que IT permite es una chavienda, es un procesazo. Y entonces había cosas, especialmente un proyecto que yo estaba haciendo, que eran unas cosas bien experimentales, y necesitaba bregar con diferentes software y evaluar cuál era el mejor. Y yo dije, mira, yo no voy a esperar por IT, pues se va a tardar un montón, va a salir por un montón de dinero, yo traigo mi computadora a casa y brego con eso. Y entonces la tenía para esas cosas, para experimentar cosas en el trabajo. Y pues ahora que murió la torre, la laptop volvió a la casa. Ah, rayo. Pero nada, por lo menos está resolviendo aunque sea. Ya, sí, me da oportunidad de pagar los biles, que es lo más productivo que hago en la computadora. Ya, gente. Pero nada, así que siempre la recordaremos, la torre de Juan. Vamos a ver si se vive, pero yo tengo sospecho que es el motherboard el que murió. Ya, según he ido con el troubleshooting, ya se van descartando cosas y no quedan muchos componentes. Either el CPU o el motherboard. Rayos. Pero nada. Bueno, anyway. Pues nada, sigo yo. Nada, pues yo he estado jugando Metal Gear Solid 2, que fue el que escogí para arrancar el challenge de Navidad. Como le he dicho a Juan, me está gustando el juego. Una pena que tenga tanto cutscene. Así es Metal Gear. Juan me lo dijo, no, chicho, que juegues el 4. Peor. Sí, que tiene un cutscene como. Por cada 5 pasos que uno da. 40 minutos. Yo creo que tiene un save point entre medio. No estoy seguro de eso. Oh my. Pero es larguísimo. Oh my god, es una película lo que uno está viendo ahí. Sí, los juegos de Metal Gear es interactive drama. Ay, mi madre. La cuestión es que, pues ya estoy. Digo, no voy a decir. Es que no sé si pensar que voy bien adelantado en la historia o no. Yo sé que para los que saben que todavía se acuerdan del playthrough, pues ya rescaté al presidente. No voy a decir mucho porque no sé si alguien aquí que nos escucha le haya jugado, que no daña el spoiler ni nada. Estoy ahí. O sea, ya vi lo que pasó. ¿Cuál fue el último boss con el que peleaste? El último boss con el que yo peleé, pues está Fat Man. Ahora mismo no he vuelto a pelear con más ninguno. ¿No has peleado con Fortune? No. No, okay. Bueno, espérate, sí. Bueno, sí. La primera pelea con ella, porque entiendo que son dos. Sí, que uno no hace mucho. Exacto, la primera ya yo pasé esa. Sí, a esa ya me refería. Ah, ok, sí. ¿Ya tuviste Solidus? También. Y peleé con el Harrier, con el avión. Ah, bueno, el avión es un boss, se puede considerar un boss. Sí, y a Bamp te lo encuentras varias veces. Ah, sí, Bamp, maldita sea Bamp, mundo piensa que está muerto y no, es muerto. Ok, bye. Está curioso ese personaje de Vamp. El 4 explican por qué él es así. Ah, cool. Pues nada, después tengo una agenda del 4. Acuérdate que ahora yo soy retro gamer en PlayStation 3. Ustedes están next gen, yo estoy old gen. Así que, yeah. Pero nada, anoche le dediqué como, bueno, mi meta era dedicarle 15 minutos. Anoche estaba grabando Cash Island y terminé un poquito tarde. Y dije, contra, tengo que empezar a jugar, dijo 15 minutos, pues para cumplir con el reto. Muchachos, esos 15 minutos fue un cutscene. Y yo, Dios mío, ¿pero qué hice yo? O sea, no hice nada. 15 minutos y no tocas el control. Mano, lo único que hice fue coger el cohete este que uno dirige. Ah, sí. Y y más nada, o sea, y otro cutscene. Y yo, oh my God. Entonces, yo no quiero adelantarlo porque, o sea, quiero pues aprender más y tú sabes, defenderme con la cuestión de entender bien la historia. Así que me lo raspé completo el cutscene de anoche. O sea, básicamente no hice mucho anoche. Hoy, se chavo, voy por el mismo camino. Así que le dedicaré mañana cuando venga a trabajar. Así que fuera de eso, pues no estaba haciendo más nada. Vi un poquito de boxeo en mi trabajo hoy, pero fuera de eso, pues no. Yeah. Ay, cuenta eso. Bueno, entonces sale un poco. Sin dar nombre. Sí, no, entonces sale un poquito de protocolo del podcast, pero nada, fue que hoy durante la mañana en mi trabajo, estamos así en área de trabajo, y yo siento, pues, todos como que nos miramos porque escuchamos como que un revuelto, tú sabes, gente gritando y nosotros, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa gritería? Entonces cuando pues nos levantamos así que sé yo qué, pues vemos que lo que yo pude observar, vi un chamaco que llevaba agarrada a una mujer. O sea, el tipo sacó a una mujer de allí agarrada. Y la muchacha, o sea, hablando malo, o sea, espotrillando contra alguien de la oficina. De cuando voy para allá, que voy al otro lado, que veo a todo el mundo aglomerado allí, pues encuentro a una compañera que está agitada, está manoteando. Yo, ¿pero qué pasó? No, ella me dio a mí, ella me dio una oferta, pero yo le metí 20 puños. Y yo, ¿qué? Pero espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, la compañera tenía la blusa rota, la cara roja. Porque aparentemente la muchacha le metió una bofetada a mi compañera de trabajo. Oh, wow. Una bofetada. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esa muchacha yo la conozco, esa muchacha es calle. Esa muchacha es calle. Y pues imagínate, o sea, al ser calle, cuando la participante le mete la bofetada, ella se levanta y lo que le entró fue a puño. Me la dejó caer. Sí, se la dejó caer bien duro. Entonces, pues, uno de los compañeros de ingeniería pues se metieron. Y hubo uno que le hizo una doble Nelson a la muchacha esa para poderla sacar de allí. Bueno, un revuelo. Todo el mundo se quedó como que, wait, what the? ¿Sabes? Digo, no es que hoy en día no se vean discusiones en oficinas de gobierno, que porque hay personas que van, que son bien volátiles, y cuando tú le niegas una ayuda o un servicio, te mentan hasta la madre y del mal que vas a morir. Pero ya llega a un punto de una agresión física. O sea, y uno dice, wow, la verdad que la sociedad está bien mal. Está bien mal, de verdad que sí. Me imagino que llamaron a la policía. Sí, no, la tipa creo que se les mandaron de tres, la agarraron en una placita que hay cerca donde yo trabajo, porque ya se fue corriendo, pero igual la lograron detener. Ah, pero eso era fácil de conseguirlo, pues si ella estaba allí pidiendo un servicio de seguro, tenían la información de ella. Sí, no, claro, toda esa información está allí, pero nada, la lograron, ¿sabes? Lograron atraparla. No sé qué van a hacer, si van a echar el caso para adelante, si va a haber querella formal o algo, pues porque hay un tipo de agresión, aunque no hubo una cortadura profunda, no hubo una laceración visible, la que es lo que estaba explicando el guardia, pero nada, lo conté aquí para que vean cómo estamos viviendo, así que uno no se puede confiar en ningún lugar de trabajo, porque cualquier cosa puede pasar. Así que, bueno, toda la mañana se nos fue en eso. O sea, después nadie como que quería trabajar. Todo el mundo que como que con la Merce. No, y a mí me encanta porque tú empiezas a escuchar por los pasillos. No, esa mujer me hace eso a mí, yo le rompo la cara. No, que si a mí me hace eso, yo le cojo la mano y se la viro así. Yo, sí. Siempre hablan cuando no están en la situación. Pero cuando están en la situación, le meto una oferta y se quedan dados. O salen corriendo. Así pasa. O sea, a menos que sea un tipo así como Marsh. O sea, que siempre está armado, pues. O sea, ya ahí le mete cuatro tiros. De hecho, de las piernas. Juro, uno en cada rodilla. Así que. Así que ese fue mi día hoy. De verdad que estuvo épico. Eso por la mañana. Así que, bueno. Pues nada, gente, ya dejando un poquito el boxeo ahí público, vamos a pasar a el tema de esta semana, que se lo dedicamos a nuestro amigo Mash, ya que él le encanta de esto que vamos a estar hablando. Y escogimos hablar de la trilogía de Lords of the Rings, o sea, todo el universo de Lords of the Rings, que de verdad que tiene muchos fanáticos. A nosotros nos encanta este mundo de Lord of the Rings. Así que nada, va a ser de introducción, ¿verdad? Vamos a decir aquí un poquito acerca de esta, de estas historias que a nosotros nos gustan mucho. Bueno, El Señor de los Anillos, ¿verdad?, que es el título original en inglés, que es Lord of the Rings, es una novela de fantasía épica escrita por el filósofo y escritor británico J.R.R. Tolkien. Ahí no dice filósofo. Filólogo. Yep. Bueno, ¿qué es eso? Yo leí eso y yo, ¿verdad? Es un título. Es una persona que estudia lengua y literatura y cosas culturales, de diferentes, como que fue culturas y cosas así. Ya. Yeah. Qué raro. Está raro ese título. Se llama filología. Esa rama. Filología. Ya, yeah, pues ahí tenía unos títulos de saber de Juan. Bueno. La historia se desarrolla en la tercera edad del sol de la Tierra Media, o mejor conocida como Middle Earth, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, ay Disney, como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el Anillo Único, o sea, The One Ring, y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron. J.R.R. Tolkien planeó El Señor de los Anillos como una secuela de su anterior novela El Hobbit, pero terminó por convertirse en una historia de mucho más alcance y extensión. Esta fue escrita en etapas desde el 1937 y 1949. Y se publicó por primera vez en el Reino Unido entre 1954 y 55 en 3 volúmenes. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí acerca de estos interesantes libros? Mira, yo tengo aquí el listado de libros que se publicaron sobre lo que es la historia de Lord of the Rings y Middle Earth. Para hablar un poco de backstory, J.R.R. Tolkien nació en el 1892. Es un nene. Y el primer libro que publicó fue en 1937, titulado The Hobbit. Como ya saben, es la historia de Bilbo Baggins. Mr. Bolson. Luego de esto, en 1954 sale Fellowship of the Rings. Luego en 1954 también sale The Two Towers. Y en 1955, The Return of the King. Para 1962, salen Las Aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo. Y para 1967, The Road Goes Ever On. Tolkien murió en 1973, pero en 1977 se publicó El Silmarillion. Esta es la última libro o novela que fue publicado, que J.R.R. Tolkien completó, la escribió completamente. Los próximos libros fueron editados por Christopher Tolkien, que si no me equivoco ese es el hijo, y lo que hizo fue compilar cosas que ya el papá había escrito y algunas veces terminó de escribir historias, pero basadas en las historias que escribió el papá. Luego de Silmarillion salen en 1980 Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Luego de esto pues sale una serie que se titula La Historia de la Tierra Media. En 1983 pues sale el Libro de los Cuentos Perdidos 1. Para el próximo año sale el Libro de los Cuentos Perdidos 2. Para el 1985 sale La Balada de Beleriand. Para el 1986 La Formación de la Tierra Media. Para el 97, El Camino Perdido y otros escritos. Luego hace varias cuentos perdidos también de la historia de Lord of the Rings. Y por último está para el 2007, de Los Hijos de Húrin. Estaba medio escrito por J.R.R. Tolkien, pero terminó de editar y escribir Christopher Tolkien. Así que hay un montón de libros relacionados a la Edad Media, ¿verdad? Yo brinqué unos cuantos, pero ya hay muchos que hablan sobre diferentes historias antes, casi todos son antes de lo que era Lord of the Rings. Diache. Yo no sabía que había tanto libro, ¿sabes? Yo tampoco, a mí me sorprendió. Wow. Yo me imagino que la mayoría son libros pequeñitos, no tan grandes y tan extensos como este, pues, lo que conocemos como Lord of the Rings. Hay algunos que cuentan pues, diferente, la historia de algunas razas y cosas así. Eso, como la raza de los elfos y cosas así. Esto se le podría llamar como tipo de spin-offs dentro del universo de los libros. Sí, o backstory, en verdad son como que backstory. Sí, que... Ya, no son spin-offs porque no están cambiando nada que es canon, sino siguen regenerando. Ok. No, para seguir, para si estás perdido, pues si te damos más libros por ahí si quieres saber del mundo como tal. Exacto, de algún personaje, pues espérate, tú quieres saber de este personaje, para aquí está el libro que habla de la raza de este personaje y de dónde salió. Pues very good. Bueno, y también, además de esto, estas películas tuvieron las famosas adaptaciones al cine, así que, Juan, llévanos por ese mundo ahí del cine de Lord of the Rings. Como tal, las de Peter Jackson no fueron las primeras producciones que se hicieron, yo creo, como tal, del universo de Lord of the Rings. Había unas de muñequitos de The Hobbit, etcétera, pero Peter Jackson vino a revolucionar esto. En el 2001 salió pues la primera, que es Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Y entonces, para el que no haya visto la película hasta este momento, que por cierto la puedes comprar como por $5 en DVD, pero la premisa es que un anillo mágico se creía pues, que se había perdido, o de hecho estuvo perdido por un tiempo y fue encontrado por una criatura que después aprendemos que es Sméagol. Más adelante de eso, y aquí es donde viene The Hobbit, Bilbo Baggins encuentra o roba, dependiendo de qué lado del espectro usted esté, el anillo. Y entonces aquí es donde como tal comienza la trama de Lord of the Rings. Este anillo poderoso es la fuente de poder del mar de Sauron y tiene que ser destruido. Gandalf se da cuenta de que este es el anillo y le pide a Frodo, que es sobrino de Bilbo, que lo destruya. Y entonces Bilbo trata de darle el anillo a Gandalf, y Gandalf no lo quiere porque, a pesar de que es un anillo muy poderoso, es un anillo que es muy, muy peligroso. ¿Cómo? Frodo le trata de darle el anillo. ¿Yo dije Bilbo? Sí. Ah, ya, Frodo. y entonces... Bolson. ¿Cómo es? Bolson. Bolson, ya. Entonces este viaje para esta tarea de destruir el anillo pues lo encamina en un viaje que lo llevará eventualmente a Mordor, que es el único lugar donde se puede destruir el anillo. Sin embargo, él no va a ir solo. Él primeramente pues emprende su camino con Sam, Merry y Pippin, y entonces luego pues se le unen al corillo pues Aragorn y Gimli, Legolas, Boromir, y pues surprise, surprise, Boromir muere. Como todos los personajes. Como, oye, pobre, como todos los personajes de Sean Bean. Y entonces pues esta película es toda una aventura, y esto es eye candy para el que le guste la naturaleza. Se ven que ellos que van a través de montañas, y hay nieve, y bosques, y ríos, sí. Oscuridad, llanos, y entonces siempre está el peligro ahí a la vuelta de la esquina acechando, tratando de arrebatarle el anillo a Frodo, y entonces se están moviendo las piezas porque este evento no es aislado, hay más fuerzas dentro de Middle Earth que están conspirando para cambiar el orden de las cosas, y entonces esto es todo este proceso. Y de aquí es que sale lo del subtítulo de la película, The Fellowship of the Ring, porque una vez ellos determinan que el anillo tiene que ser destruido, no hay manera de mantener el anillo safe en algún lugar, pues hacen el Fellowship of the Ring, que es básicamente el nombre del corillo de ellos, con el propósito de destruir el anillo. Yeah. Y al final de la película, The Fellowship of the Ring, por circunstancias que suceden, se dividen, no por problemas personales, sino por circunstancias de peligro. Tampoco era porque no les están pagando bien. Ya. <Yeah. risa> Pues bueno, Mash, ¿tú viste esa película? ¿Qué tú, te gustó? ¿No te gustó? Mira, esta película me salió cuando la mayoría de la gente no sabía ni lo que era Lord of the Rings. Sí, yo, man, incluyéndome en eso. Sí, man. Muchas películas, la película se acaba en un cliffhanger, ¿verdad? Que pasa lo de Gandalf. Y todo el mundo peleando en el cine, no, eso no se puede acabar así, que es la que hay. Pero que hay que explicar, qué sé yo, la gente no sabía que era una trilogía. Entonces dijeron que era una trilogía, explicaron, qué sé yo, pues entonces la gente como que entendía más. La película, en mi opinión, es bien lenta, pero es un buen build-up, ¿verdad? Lo que es las próximas dos películas. Y algo que es una película que tiene que pasar para explicar el backstory de cómo es que empieza todo esto. Así que, de todas, ella es mi menos favorita, pero... ¿En serio? Sí, yo concuerdo con Mash. ¿En serio? A mí... dale. Ajá. No, pero que la encuentro buena, o sea, la encuentro buena. Para lo que es, está bien. Bueno, ahora no, que para mí esa es de mi favorita. Yo diría, diablo, está bien a la par la 1 y la 3. La 2 es la menos favorita. A mí la 2 es la más favorita. A mí también. Oye, ¿pero qué pasa, Juan? A mí me gusta mucho la 1. Pero en la línea de comentar, yo tampoco, yo no sabía nada de Lord of the Ring cuando esto salió. Pero yo diría que como un mes antes de que saliera, hubo un especial que tiraron en televisión sobre la producción de la película y hablaban de los libros y etcétera. Y wow, aparentemente esto va a ser algo grande. Yo no esperaba que iba a ser algo tan grande. Y de hecho yo no fui a verla rápido que salió el cine. Mucha gente la vio, no, que la película está brutal, y qué sé yo qué. Yo vine a verla ya, yo creo que llevaba en el cine 3 o 4 semanas. Recuerdo que fui solo. Y ya se estaban acabando las clases. Yo creo que fue de esos días donde había tomado ya mi último final y iba yo para mi casa. Y la vi solo y me estaba muriendo del frío porque en la sala del cine había como 2 personas más. Dos gatos. Y la vi como era por la tarde y todo también. No, sí, yo fui de plano también. Mucho. Y no había mucha gente tampoco. Pues, ya, a mí me tomó por sorpresa que hubiera sido tan buena, que me hubiera gustado tanto. Muy buena. Bueno, pues esa yo la vi, tuve la oportunidad de ir a ver al cine esa película. Me acuerdo que fui con Lindsay y la vimos. Y nada, pues, como le dije a Mash, para lo que es, nos gustó. Y una cosa que atrapó mucho, y como tú mencionaste, la cuestión del eye candy. Porque tú ves estas escenografías que muchas de ellas pues son ambientes naturales, o sea, son escenografías... Eso es New Zealand, eso... Exacto, o sea, que de hecho cuando ganaron un montón de Oscars, yo todo el rato le daba las gracias a New Zealand, tú sabes, porque... Oye, cada vez que hay una premiere nueva de Lord of the Rings o de Hobbit, ellos le cambian el nombre a la ciudad, creo que por unos días, se llama Middle Earth, y en vez de que se llame la ciudad, no sé el nombre, pues... Se pone Middle Earth, se llama, y para escribir cartas tiene que poner Middle Earth. Ya, lo vi en el video. Nice. Pues nada, de verdad que nos atrapó mucho eso. Lo bonito, lo de los escenarios, el entorno del ambiente de la película, de verdad que atrapaba, te transportaba a ese mundo. En cuestión de acción, pues a mí me hubiese gustado ver más acción, pero como dice Masha, esta película es básicamente una introducción. Sí tuvo sus elementos de acción en sus momentos dados y fueron buenísimos. Me encanta la parte de cuando ellos están peleando en las minas de Moria. O sea, esa parte está chévere. Pero pues, como a mí me gustó más la acción, pues yo hubiese preferido más de la que hubo. Pero está bien. O sea, está bien balanceada. Este primer chapter estuvo bien balanceado. Me pasó lo mismo que a Mash. Cuando sucede lo de Gandalf, yo miré a Alex y lo otro como que, what, wait, pero, ¿qué? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, uno de los personajes más llamativos de la película y ya murió, o sea, pero ¿cómo es posible? Entonces, de la forma que termina, tú te quedas como que, porque de por sí la película es larga y tú crees que nunca va a terminar, y entonces ellos se quedan caminando así hacia Mordor y tú como que, ah, ya, se acabó esto. O sea, empiezan a salir los créditos y uno como que, wait. Yeah. O sea, acuérdense de que en ese momento no era la norma de que te dejaran las películas así. Chacho, sí. Como que yo creo que esa fue la primera, de las primeras películas en hacer eso, en dejarla tan y tan abierta para una segunda parte. Sí, madre. Y triste. Sí, porque ahora hacen eso a cada rato, bueno, con Harry Potter. Vamos entonces a pasar a la segunda, que era la que la gente estaba esperando, porque como se quedó tan tristona y tan final, como que tan abierto, pues sale entonces para el 2002 Lord of the Rings, The Two Towers. Ya en esta, pues la película básicamente pues retoma ahí inmediatamente donde se quedó la primera. Hacen como que una pequeña retrospectiva, ¿verdad?, de los sucesos que pasaron en la primera. ¿Verdad? Como que para darle a la gente, mira, esto pasó y nos quedamos aquí. Eso fue muy bueno de parte de ellos. La película retoma, pues, viendo a Frodo y a Sam, ¿verdad?, en su ¿verdad?, en su quest de ir a llegar a Mordor. Bueno, la película empieza con Gandalf cayendo. Por eso dije la retrospectiva de lo que pasó en la 1. Pasa que no estoy dando mucho detalle. Y nada, después entonces ellos salen en esta marcha única de camino a Mordor. En este interín, ellos se topan con un personaje que es un personaje bien simbólico en esta saga de Lord of the Rings, que es el famoso Gollum, que también es conocido como Sméagol, que como mencionó Juan, pues también es un personaje que tiene un rol bien importante en la precuela de The Hobbit. Y aquí pues ellos tienen esta interacción con este personaje, porque él también quiere el anillo, eso era de él. Pero nada, llegan a ser como un tipo de vínculo, él se ofrece a ayudarlos, pero entonces está esta disyuntiva de que Sam a todo momento, o sea, no confía en él. Y Sam siempre estuvo con la malicia de que él en algún momento iba a intentar algo por quitarle el anillo a Frodo. Pero para que Gollum tiene doble personalidad. Exacto. Gollum los quiere matar y quedarse con el anillo. Y Sméagol los quiere ayudar. Ya. Yeah. Entonces, nada, pues básicamente esa primera parte de la película, pues, es todo esta disyuntiva, ¿verdad? Esta nueva alianza entre estos personajes. Luego de ahí, pues, sigue la cuestión esta, ¿verdad?, de que Aragorn, Legolas y Gimli se quedaron porque dos de los que pertenecían a The Fellowship, en este caso fue Pippin y Merry, fueron secuestrados por un ejército de ¿esos eran los Uruk-hai ya? Sí. Que se los llevan, okay. Pues ellos deciden, mira, o sea, no vamos a perder a Manet, ya en esto había muerto, como dijo ahorita Juan, ya había muerto Chambin. Sí, mano. Y es no querían perder a más nadie de la hermandad, y se les mandan detrás a estas criaturas básicamente a pie. O sea, corriendo por día detrás de estos monstruos. Eso está bien, bien épico, porque digo, esa gente no se cansa. Lo único que se cansa era Gimli, pero yo, tú sabes. A la cuestión es, pues, pues nada, al final no logran alcanzarlo, los dan por muertos. Para su sorpresa, pues ellos logran escapar. Y son rescatados por otro personaje, un ent de la selva. Yeah. I am Dutri. Este personaje, que es el árbol gigante que habla, pues lo rescata a ellos y lo salva, ¿verdad?, de una casi muerte por parte de estas criaturas a ellos. La cuestión es que este personaje Este personaje va después, más adelante, a tener un rol bien vital en la película. La cuestión es que ya en esta película se puede ver que los ejércitos de Sauron comenzaron a incrementar, sus aliados comienzan a crecer, y en esta los espectros o los wraiths que salen en la primera, que eran los tipos estos con las capas negras que uno envenenó a Frodo con una espada, pues ahora tienen una nueva forma, ahora ellos utilizan como no son dragones, pero son como unos... Exacto. Y eso vuela y hace un ruido bien aterrador, pues ellos están buscando el anillo. Esto también es un twist nuevo, ¿verdad? Ya la lucha que tienen todos de tratar de evitar enfrentarse a fuerzas de la oscuridad, pues para cómo vienen estos tipos con estos monstruos volando por todos lados y se les complica más el panorama. La cuestión es que en esta, ¿cómo te digo?, los ejércitos crecen pues básicamente ya la hermandad está completamente desmantelada. No tienen, básicamente no tienen casi aliados. Tienen que buscar aliados en los pocos pueblos que quedan. Por ejemplo, Rohan, que era uno de los pocos pueblos que quedaba todavía, ¿verdad?, fuera de la presencia de Sauron. Pues ellos llegan allí, liberan al rey para que los ayude. La cuestión es que aquí... Pero después que Gandalf aparece de nuevo. Yeah. Oh, sí. Gracias por acordarme eso. Ustedes saben que Gandalf muere en la primera. Pues en esta, para sorpresa de muchos, Gandalf regresa a la vida, pero con una nueva identidad que se llama ahora Gandalf the White. Ya, yeah, pero él sube de level. Hace prestige. Sí, básicamente eso. Está bueno, está bueno. Sube de level y hasta con un caballo nuevito. En fin, pues Gandalf regresa, pues porque él explica, ¿verdad?, la lucha que él tuvo entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y le dieron una segunda oportunidad de volver, pero con esa identidad. Nada, esta película a mí me gustó más porque ya en este momento ya entonces vemos una lucha clara entre las fuerzas de Sauron y los pocos, ¿verdad?, por decirlo así, los pocos humanos, los hombres que quedan vivos en Middle-earth, que esta gran batalla se desata básicamente en, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? En Helm's Deep. En Helm's Deep, que esa es la, para mí, es una de las secuencias de batalla que más me encantan de todas las tres películas, porque obviamente usted nota que los ejércitos de Rohan están outnumbered, pero por un montón. O sea, hay más enemigos malos que personas para pelear. Entonces, cuando ya todo está perdido, viene otra parte que a mí me encanta, que es cuando los elfos deciden ayudar a los humanos y se unen con ellos y honrar un supuesto pacto que hubo hace muchos años, cuando hubo la primera guerra. Y ellos pues vienen, tú sabes, con todo su equipo y todo su style, con los pelitos largos, bien bellos ellos. tú sabes, de verdad que esa es la mejor parte para mí de toda la película. Es una batalla buena, larga, muere un montón de gente, pero la mejor parte es cuando ya todo está perdido, que ellos se encierran y básicamente las fuerzas de Sauron unido con Saruman ya básicamente los tienen contra la pared. De momento sale otra vez Gandalf the White en la reencarnación con el level prestige y viene con refuerzo y logran pues derrotar a este ejército y salvar a lo que queda de Helm's Deep. Que para mí esa fue una de las escenas más épicas de toda la película. La cuestión de todo esto es que mientras todo esto está pasando, termina esta batalla, Sam y Frodo continúan en su viaje hacia Mordor. O sea, cada vez más difícil el camino, más fuerte, porque mientras más se acercan a Mordor, según la película, el anillo pues se siente más pesado. Frodo empieza a tener visiones, empieza a dudar, siente que el mar se está apoderando de él. O sea, se le hace bien agobiante cada vez que se acerca más a Mordor. Inclusive empieza hasta a desconfiar de su propio compañero, hasta de Sam, empieza a desconfiar de que le quiere quitar el anillo. A todo esto, pues Gollum ve la oportunidad pues como para jugar como con la mente de ellos, tú sabes, para al final, al postre, pues quedarse con el anillo. O sea, básicamente está más llena de acción que la primera. Te siguen explicando unas cuantas cositas, ¿verdad?, en cuanto a la cuestión de la historia, pero se concentraron más en acción. Tú sabes, que eso fue lo más que me encantó de y la batalla de los Ents contra Saruman también estuvo chévere. Esa estuvo bufia. Me encanta cuando el tipo dice "The Ents are going back to battle", y empiezan a hacer muchos reparos así de entre la selva. Esa parte está gufia. Me gustó. So, nada, ¿sabes que se me está escapando? ¿Cómo fue que terminó la 2? ¿En qué se quedó? En que los Ents destruyen Isengard está bajo de eso. Ellos van, nada, se quedan en que Aragorn va para... Ya está decidido a ser el rey de Gondor. Y los otros se van para Mount Doom. Okay. Yeah. Pues ahí básicamente finaliza, y obviamente también, igual que la 1, dejando ahí abierto el libro para un tercer y final capítulo. Así que Yeah, a mí esta es la favorita de las tres, esta es la más que a mí me gusta. Este, Juan, tú y esta, ¿cómo la, dónde la viste? ¿Y qué te pareció? Sí, esta ya la vi en el cine, yo creo que ya la vi con el corillo, porque ya pues todo el mundo había visto la 1, la había gustado, estaba esperando la 2, entonces fuimos a verla. No recuerdo exactamente dónde la vi, pero si fue diciembre, o la vi en Mayagüez, o la vi en Plaza, una de esas dos. A mí me gustó, en el caso particular de Gandalf, Gandalf regresa y Gandalf the White es muy serio. Gandalf the Grey hace chiste y fuma y este Gandalf the White es bien este business. Lombardly. Pero este, por lo menos la parte esta con los, ¿cómo que se llaman los trees? Los ants. Los árboles, los ants. Me está bien gracioso porque ellos pasan un montón de tiempo y finalmente llegan a una determinación y es que decidieron creerle que no eran enemigos los hobbits que tenían. Ya, y están esperando por una contestación como que mira, lo que estamos hablando es de que ustedes se aburran a la guerra y la viste y allá los palos en la lenta. En esta pues los elementos de comedia en general fueron muchísimo menos que en la anterior, entonces se sentía más seria la trama como tal. En ese aspecto, pues, como que no me la disfruté tanto. Pero como quiera, tremenda película. Debería haber una comedia. No era comedia, pero cuando... A mí me gusta cuando hay cosas así que son como que muy serias. Que haya algo, por lo menos un relief. Por el ladito, por comedia, el ladito. Que uno no esté en estrés todo el tiempo en la película. Como que algo que te haga sacar una carcajada y liberar un poquito de la tensión. Yeah. Mira, este lo hace, Black Hawk Down. A ver... Sí. Pues. Cuando sí. Torturan a dos o tres personas. Bueno, yo por mi parte, para mí esta es mi película favorita de Lord of the Rings. Solo hecho por la batalla que es de Helm's Deep, donde pues están los Uruk-hai contra lo que son los de Rohan y los elfos. Que llegan ahí al final y de verdad que esa batalla ahí me encantó, de verdad. Y la trama como tal, a mí me gustó mucho, la encontré porque tenía más acción y a mí por mi parte me gustó que fuera más seria que la primera. Así que en mi opinión esta para mí es la favorita por ese aspecto. Uh-huh. Como tal. Uh-huh. Bueno, vamos para la última película de la trilogía de Lord of the Rings. Y es The Return of the King. Esta salió en diciembre de 2003. Esta película comienza cuando Black, en donde se quedó la segunda, y es que Sam y Frodo van para Mount Doom a destruir el anillo. Y Aragorn ya está decidido que él va a ser el rey de Gondor. Y entonces trata de que Frodo y cada vez se acercan más y Gollum pues como que llega un momento que lo está llevando, pero él como que no quiere llevarlo porque se va a quedar sin su anillo. Está ese conflicto entre ellos. En el otro lado pues está lo que es Aragorn con el resto del Fellowship of the Ring, en donde se están moviendo hacia Gondor y preparándose para una batalla, la última batalla grande que va a haber en Middle Earth, que es contra el restante de lo que son los humanos y los elfos y esta gente, contra lo que son los Uruk-hai, los trolls, los Man from the East, que parecen piratas, parecen egipcios, gypsies, parecen gypsies. que vienen con los Mumakils, que son los elefantes estos gigantes. Entonces pues están ellos allá en ese revolú. Entonces cuando ve que viene tanta gente, pues entonces Aragorn, siendo el true ruler of Gondor, va a hablar con los fantasmas que los habían hecho un curse, que nunca podían irse del mundo. Y entonces pues los recluta para pelear por ellos, y si ellos peleaban por ellos, pues su curse era levantado y ellos podían irse para otro mundo. Entonces cuando ya todo parecía perdido en la batalla de Gondor, pues llegan los... La mejor los parte fantasma, de toda la película. Yeah, y matan a todo el mundo por ahí para abajo. Y se queda Gondor. Gondor es victorioso. Mientras que en el otro lado, pues, ya... Sam y Frodo yo pensaba que se iban a besar en algún momento. No, no pasó. No sé. No, no. Yo, ustedes sepan. Verdad, yo decía, agarra, yo decía, lo que falta es que se den un beso. Entonces está allí Frodo, que no puede más por su vida. Entonces Sam está allí pasándole la manita y dándole masaje y qué sé yo. Se lo carga y todo para llevarlo hacia la boca de la del volcán para destruir el anillo. Y ahí Gollum, pues hay una pequeña pelea entre Gollum y Frodo, porque también Frodo está medio que no quiere destruirla. Está poseído, ¿sabes? Ya. Exacto, pero cuando decide tirarla, pues entonces llega Gollum y le come el dedo y qué sé yo, y una pequeña pelea hasta que se cae el Gollum con el anillo hacia el fuego y Gollum muere y el anillo queda destruido. Y entonces pues es rescatado. Entonces pues va en una parte que yo ya por ese tiempo ya yo estaba loco por salir del cine porque yo me estaba orinando. Y después de eso miren media hora más. Exacto, tengo, ya estaba como que, ay, pues se está acabando, qué bueno. Y porque esa película dura como 3 horas y pico. ¿Sí? Entonces, pues, van y aparece Frodo por allá en una esquina, que le está salvándose otra vez, se está recuperando. Y entonces llegan todos y todos le dan un beso y qué sé yo. Luego, no, antes de eso está la coronación de rey, ¿verdad? Como tal. Uh-huh. Antes de eso, pues coronan a Aragorn como el verdadero rey de Gondor. Y el rey que todos querían. Pues luego de eso pasa lo de Frodo, que está allá en Rivendell. Y entonces, pues cuando él despierta, aparece Sam se emociona. Y saben los true feelings of Sam hacia Frodo. Y pues llegan todos el Fellowship of the Ring, menos Boromir, porque ya había muerto. ¿Verdad? A saludarle, qué sé yo. Y entonces, cuando ya tú pensabas que se iba a acabar, pues no, aparece otra parte más donde es el simbolismo de que Frodo, pues, se va a un lugar mejor. Porque ya había sufrido tanto en Middle Earth como tal. Entonces él se monta en el barquito con Bilbo y él hacia un lugar mejor donde podía estar, vivir en paz. Y básicamente ahí se acaba la película, donde todos quedan felices para siempre. Yo nunca entendí eso. Lo que no se ve es que cuando va el botecito, en realidad es una cascada y se caen y mueren todos. Pues yo por mi parte, yo esta película la vi el día que salió a la tarde de las 12 de la medianoche. ¡Yo también! La película se acabó como a las 3 y pico de la mañana. Maldita sea, sí, lo tenía que trabajar otro día. Porque yo tenía clase también, pero yo creo que yo no fui. Y entonces, pues, se acabó la media hora de corto, más el tiempo que dura la película, dura 3 horas y pico, y uno ya con ganas de orinar. La sala mega full, porque ya para esta ya estaba el hype de Lord of the Rings estaba por el techo, o sea, ya todo el mundo sabía que era Lord of the Rings y todo el mundo quería verla. So, y en mi opinión, para mí esta es la segunda que más me gusta, y también porque es una más seria que lo que es la primera. La pelea grande está muy buena. La interacción entre Gimli y Legolas pues sigue la desde la segunda ya esta, que lo hace un poco cómico, ¿verdad? Más o menos, yeah. Pero no, lo que es bueno eso, la pelea de entre ellos de quién mata más, pero de verdad que me gustó mucho, y como termina la conclusión de la historia, y para mí es una de las mejores, la segunda. Así que, y ustedes, muchachos, Alex, ¿qué tú piensas? Mira, mano, pues a mí me pasa igual que a ti. Yo me acuerdo cuando llegó el día del lanzamiento de Return of the King acá en Ponce. Yo me fui súper temprano para el cine. Yo compré taquilla para la primera tanda, que en aquel momento era de las 7:30. Yo me fui para el cine como desde las 5 de la tarde. Yo estaba primero en fila. Yo era el primer idiota allí sentado en la soga para dividir la fila que sabían que se iba a hacer. Yo estaba primero con Linsa sentados ahí en el piso. Esperamos 2 horas en lo que empezaban pues a limpiar la sala y qué sé yo qué. Loco, nosotros estábamos primero en fila para ver Return of the King. O sea, cuenta las 3 horas y pico que duró la película, más las 2 horas y pico que estuve haciendo fila con Lynx allí. Porque, te miraron con las nalgas cuadras. Papá, pero me la raspé la fila, pero me la disfruté un montón. No, fíjate, yo entré porque para ese tiempo estaba con el que era novio de mi hermana y él conocía al que estaba pasando gente en la fila. Y entonces digo, vengan por acá. VIP. Cuando iba a abrir la sala, pues no fue abrió la fila. Porque nosotros estábamos arriba, en el medio, relax. Pues, ¿qué pasa? Que la sala se abarrotó. O sea, estaba súper llena, pero una cosa. Y el ambiente era más, tú sabes, la gente ya entendía la historia, se lo estaban disfrutando. Bueno, al punto que esa parte de cuando llegan los barcos piratas y los tipos, pues pensando que son los piratas, ya era hora, que necesitamos ayuda aquí, van, que tenemos que matar a estos humanos y qué sé yo qué. Ay, cuando se baja Aragorn, se baja Legolas, se baja Gimli y ellos, pero son estos 3 zánganos nada más. Ay, cuando de momento salen el chorro de fantasmas eso, papá, en el cine todo el mundo, ¡wow! Y yo miraba a Liz y yo, diablo, pero ¿qué es esto? Como esas películas de los 80 que la gente como que gritaban en el cine por cualquier cosa que pasaba. De emoción, pues así fue esa escena. Al final de la película. Sí, bien duro. Entonces, todo el mundo gozando esa escena porque, ¡ahora es que viene! Y todo el mundo, ¡wah! ¡Wah! Y yo, ¡oh my god! ¿Qué yo estoy viviendo? ¿Pero qué es esto? O sea, pero fue parte del fun, tú sabes, de ir al cine y verla. Igualito que Mash, esta es la segunda favorita mía. Me la disfruté un montón, de verdad que fue un cierre digno para una excelente trilogía, ¿verdad? Adaptada al cine. De verdad que estuvo muy buena, muy buena, muy buena. Claro, hasta esta fecha, y más ya me lo he explicado un par de veces, y ahí lo vuelvo a explicar, sigo sin entender el final. No le veo la lógica al final, pero pues, si así termino en el libro, pues qué cara. Pero no entiendo, y me quedará hasta el sol de hoy y sigo sin entender. Así que necesito un experto que me dé luz. Yo te dije la cascada, mijo, la cascada. Ok, bye. En fin. Pero es un simbolismo. Sí, yo entiendo que sí, pero pues. Me hubiese esperado otra cosa. Sí, por lo menos. Ya como 5 veces. por lo menos no murió. Que nosotros, no, por lo menos no lo vimos morir. Que eso sí que hubiese sido bien triste. Que al final, que Frodo pasara todo ese sufrimiento, muriera, tú sabes. Él va a otro mundo para pasar los últimos días feliz, tranquilo. Ay, ¿esa fue su recompensa? Sí, porque había sufrido mucho en la vida ya. No, y después para colmo, una vez regresan a The Shire, ahí pues va. Sam se las pega con las muchachas, o... Exacto, está muerta. Ya no tenía por qué vivir. Está brutal. ¿Y tú, Juan? Mira, yo no recuerdo exactamente cuándo la vi, pero yo sé que no fue Day One, pero tuvo que haber sido entre las primeras semanas. Y me la disfruté mucho, eso sí. Una vez que yo pensaba que se había terminado, me pasó como a Match, no, todavía falta... Y si ordena ahora, se lleva 2 por 1. So, yo estaba como que, ok, ya, no, nos vamos, nos fuimos. No, todavía falta. No, pero en general, a final de todo, a final de del proceso de las 3 películas, es una película como que te inspira, te hace sentir bien, como que el bien triunfó dentro de todo esto, a pesar de... Un feel good sensation. Sí, a pesar de que todo estaba en contra de los buenos en la película, termina el bien triunfando. So, se sentía bien. Y pues claro, está al igual que las otras películas, los visuales, excelente. Yeah. Eye candy por demás. Y no mataron a muchos, o sea, no mataron a ninguno de los principales. Yeah. Bien lo tipo Star Wars. Lo hubiese dirigido eso, la gente de The Walking Dead o los de Game of Thrones, moría la mitad del cast. Sí, mano. Pero date cuenta que es casi igual a Star Wars. O sea, no muere nada más que un solo personaje de los principales. Y aquí fue lo mismo. O sea, mataron a Boromir y no murió más ninguno de los, digo, de los personajes que uno, ¿verdad? Se encariña con. O sea, que es casi igual que Star Wars, básicamente. Ya, debe ser también por el, you know, la época en donde se escribió eso. Era, yo creo que es más común de que los protagonistas, los héroes, tendieran a sobrevivir. Por ahora, por ejemplo, si tú lo comparas con Game of Thrones, ya es un, ahí no hay como que mucha fe en que la gente viva. No. Ellos no. Ahí no creen en la vida. Yeah. Mira, haciendo un paréntesis, en estos días salió una, ahora que dice Game of Thrones, yo creo que más tiene que haber visto esa foto, que cogieron los libros de Game of Thrones y le marcaron todas las muertes con póster las muertes. Sí, yo guardé esa imagen porque es impresionante. Qué cosa más brutal, man. Parece un pavo real el libro. Sí, y yo digo, wow. La que ponen todos los libros de Game of Thrones y al lado ponen el libro de los dinosaurios de All My Friends Are Dead. Está brutal. Bueno, pero nada, de verdad que nada, overall, excelente trilogía, muy bien hecha. Yo diría pues que tiene bastante fidelidad, ¿verdad?, a la historia, por mucha gente que me ha dicho que sí, que es bastante fiel, ¿verdad?, a lo que está escrito, ¿verdad? A lo mejor puede ser que le hayan hecho algún cambiecito, algo pues para darle la sensación de, ¿verdad?, a hollywoodense. El Lord of the Rings, en la primera Tom Bombadil tiene un papel importante en los libros, pero no lo pone. Lo dejaron fuera, a lo mejor para extender la más maraca de lo que ya era. Imagínate tú. Así que nada, ¿verdad? Muy buena esta adaptación al cine. Y con esto en mente, pues la gente como que estaba pidiendo más de Lord of the Rings. Y entonces es que para el 2012 sale The Hobbit. Así que, ¿qué tienes por ahí, Juan, acerca de esta película? Yo no creo que la gente estaba pidiendo más, es que Peter Jackson quiere comprarse un Segway nuevo. Nada, pues esto basado en la novela de The Hobbit. La novela no es muy larga, pero ellos lograron rellenar bastante para sacar tres películas de ahí. Y pues la primera que salió en diciembre del año pasado, el 2012, y pues se llamó The Hobbit and Unexpected Journey. Ya, ¿cuántos años? 9 años. 9 años, mano. Ya, Peter Jackson y los actores regresaron. So, ya. A mí me preocupaba que Ian McKellen fuera a morir en ese periodo, pero está vivo. Está viejito ya. Sí, Sir Ian McKellen. Pico de año. Sir Ian McKellen. Y ese viejito, mano, a mí me cae súper bien. Yo espero que no se muera, en verdad. Sí, para la película esa de Respected Journey, el que hace de Sauron, ¿cómo se llama él? Yo sé quién tú dices, pero yo no me sé el nombre. Algo Lee. Robert Lee, creo que es. A él viajaron a donde él, a hacer las escenas de él, porque su estado de salud era bien malo. Ay, bendito. Wow. Se ha conectado a la máquina. Él no viajó al estudio como tal, allá no. Ellos viajaron a donde él estaba para tomar las escenas. Oh, wow. Porque su estado de salud no le permitía viajar. Pues Bilbo Baggins, Bolson. Bolson. Bolson. Gandalf básicamente lo mete a la mala dentro de un corillo. Bendito. Para los tesoros. Es un tesoro que le pertenece a los dwarfs. Y entonces ellos estaban en búsqueda de un ladrón. Y entonces comienza el viaje. Y pues como toda aventura digna de este universo, pues se enfrentan a goblins y orcs. Y arañas gigantes y hechiceros y la incundia divina, todo lo que está en ese universo. En este proceso en lo que ellos están en las montañas es donde Bilbo como tal es que encuentra el anillo y se encuentra con Gollum. Y pues ahí ellos de un lado para otro siguen encontrándose problemas y ahí básicamente termina la película. Esto en el libro se lee bastante rápido y ellos rellenaron mucho, hay personajes ahí que no están en el libro. Ya la película yo la encontré un poquito aburrida, aunque el libro está súper aburrido también, así que no es de mis favoritas, yo no la tengo ni en mi colección. Ya la compré. ¿Tú la compraste para pa ponerla por allí? Sí, no, porque no la había visto ni en el cine, qué sé yo, la compré para verla, y para tener la parte de la colección. Y pues por ahí está a la vuelta de la esquina pues la siguiente, la segunda de las tres películas, que es The Hobbit, The Desolation of Smaug, que sale el 13 de diciembre, por lo menos en los cines de los Estados Unidos. Y esta pues continúa la aventura y finalmente se va a ver el dragón. Ya. Ah, no se ve el de Hobbit. No se ve un ojo, creo que no se ve el de Hobbit. Tres películas para poder ver el dragón, eso es lo que va a pasar. Cuando estábamos hablando de el que hacía de Saruman, el nombre es Christopher Lee y tiene 91 años. Bendito. Eso es magia, en verdad, porque el don está ese vivo. Y ya y terminó de filmar, ¿verdad? Lo que le tocaba. Tocaron tres películas en dos tardes. Sí. Rápido. Es que él hizo en el 1957, en el 58, él hizo de Drácula, ¿no? La película esa bien famosa de Drácula. Uh-huh. Él es que hacía de Drácula, yo ni sabía eso. Diablo. Yeah. Está viejito el hombre. Listo. Pues, que avancen y hagan la X-Men con Ian McCollum antes de que tire la pata, ¿no? Ah, no, pero yo creo que a Ian McCollum le queda todavía. En X-Men se ve bien joven. El Photoshop. Chacho, maquillaje y Photoshop una cosa. Chacho. Bueno, pues nada, ya vamos entonces a ir terminando la parte de las adaptaciones cinematográficas de estas películas, de estos libros de Lords of the Ring. También esto, además de películas, esto tiene un universo, ¿verdad? Y a nosotros que nos gustan los videojuegos, pues hay un sinfín de juegos, ¿verdad? Del tema de Lord of the Rings. Nada, por encima voy a una lista pequeña porque eran muchos juegos. Y pues nada, lo que hice fue que escogí, ¿verdad? Los más así significativos por época. Básicamente el primer juego que salió fue en el 1982 y se llamaba The Hobbit. Fue publicado por Melbourne House y desarrollado por Bean Software. Y esto fue para plataformas, para Amstrad CPC, el ZX Spectrum, la Commodore 64, el Dragon 32, Oric Amos, una MSX y Apple II IMM PC. ¡Woo! Sí que ha llovido. Xbox Zero. Xbox Negative Zero. Y PlayStation, no sé. Anyway, otro juego que también salió fue para 1990. Se titulaba Lords of the Rings Volume 1. Esto fue publicado por Interplay, desarrollado por PC Chaos Studios. Y las plataformas para aquel entonces eran la Amiga y la IBM PC. En el 2002, ¿verdad? Ya un poquito más moderno, salió Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings. Este era más en la película. Yeah. Esto lo publicó Vivendi Universal Games, lo desarrolló Surreal Software, Pocket Studio y The Whole Experience. Esto salió para plataformas MSX Windows, PlayStation 2, Xbox y Game Boy Advance. Para el 2002 salió The Two Towers. Esta fue publicado por Electronic Arts y desarrollado por Stormfront Studios. Las plataformas eran PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube y Game Boy Advance. En el 2003 vino The Return of the King. Ya aquí fue publicado por Electronic Arts y Aspyr para Mac OS X. El desarrollador era Electronic Arts con Hypno Entertainment y Vinox Mac OS. La plataforma era Windows, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube. Por esta vez se incluyó Mac OS X y Game Boy Advance. Luego para el 2007 salió la primera entrega de Lord of the Rings Online, Shadows of Angmar. Esto lo publicó Turbine y fueron también sus mismos desarrolladores. Esto fue solamente para Windows. Y eso es un MMO que ahora actualmente es free-to-play. Todavía existe, todavía está activo. Yeah, y los otros días sacaron una expansión. Joder, mira para allá, ¿quién lo diría? En el 2010 salió The Lord of the Rings Aragorn's Quest. Este lo publicó Warner Bros. Interactive Entertainment. Lo desarrolló Headstrong Games. Y las plataformas eran para el Wii, Nintendo 10, PlayStation 2, PlayStation Portable, o sea, PlayStation PSP y PlayStation 3. En el 2012 salió uno de nuestros favoritos, Lego The Lord of the Rings. Este lo publicó Warner Bros. Interactive Entertainment y desarrollado por Traveler's Tales. Las plataformas fueron Microsoft Windows, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, PlayStation 3, Nintendo 10 y Xbox 360. Y por último, aparentemente está en planes una nueva entrega llamada Middle-Earth Shadow of Mordor. Esto lo va a publicar Warner Bros. Interactive Entertainment y lo está desarrollando Monolith Productions. Las plataformas hasta el momento en que estará saliendo este juego será para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y Windows. Así que ya, esto es alguno de los montones de juegos que hay del universo de Lords of the Rings. Yo recuerdo uno de Lord of the Rings también, de Battle for Middle Earth 2. Yo lo tengo, es uno de mis favoritos. Es como si fuera un Age of Empires, pero de Lord of the Rings. Oh, nice. Oh, cool. Yeah. Yo recuerdo los de PlayStation 2. Yo creo que llegué a jugar demos de ellos, pero nunca full game. Y pues el de Lego Lord of the Rings, yo lo tengo, yo lo jugué, yo lo terminé. Yo tuve Two Towers y el de Return of the King. Y para mí es uno de los mejores juegos basados en películas, de verdad. Oh, cool. Sí, porque sabes que los juegos basados en películas soquean. Yeah. Bueno. Ya, pues, gente, además de videojuegos, también se ha hecho un mercado lucrativo. Las figuras coleccionables, ¿verdad? De Lord of the Rings. Así que, Mash, menciona algunas que hay por ahí. Buenas. Sí, mira, vamos a mencionar varias figuras. Estos precios, pues, son sacados de Amazon. Pues tenemos la figura de Frodo, está a unos $15. Está Gandalf the Grey, $26. Por ahí Juan me regaló el Gandalf the White. Yeah. Está Aragorn para $18, que yo lo tengo por ahí, pero no es el que está enseñan ahí. Yo tengo el que salió para... el que está vestido de rey como tal. Pues ese es el de la última película. El de Return of the King. También tenemos a Legolas como por $20 y Gimli por $20. Así que están más o menos en ese precio de los $20 y los $30 por ahí. Sí. Y además de figuras hay muchísimos otros tipos de mercancía. Venden hasta los anillos. Sí. Producciones de los anillos y espadas y cosas. Touch. Yeah. Fun fact, el anillo mío de matrimonio es el anillo de Lord of the Ring, pero en plata. Yo me iba a comprar una de la espada, la de Gandalf. Estaba como en $200. Y yo estuve a punto de comprarla, mano, pero no sabía ni dónde ponerla. Ya no tienes espacio. No, o sea, iba a tener que pegar a la pared o algo así. La espeta y la usas de toallero. De verdad estuve como a nada de darle bike. Es buena, me dice que es buena para poder palo. Bueno, y pues así en la misma línea de figuras, claro está, no pueden faltar los sets de Lego. Ellos los estrenaron y han sido todo un éxito y dio paso al videogame también. Los precios de estos pues varía, usted puede conseguir figuras solitas o puede comprar los sets. Precios pues desde $250 hasta $200 o $500, todo depende del set que compre. Se ven muy impresionantes. Ellos tienen entre los sets por ahí, el que cuesta $200 está el de Tower of Orthanc. Este yo lo vi en The Lego Store, se ve brutal. Sí. También tienen el barco pirata, ese cuesta $109. Y entonces por $96 te puedes llevar el set de las minas de Moria. Sí, está bufeada también. Hay uno de Helm's Deep que me gusta, pero valía como $200 también. Yo los quiero todos, mano. Cuando me pegue los quiero comprar todos. No son de los ir a poner, pero... Yo tengo a Gandalf y a Bilbo, la escena donde Gandalf llega a The Shire en la carreta. Eso vale $15, mano. Ese a mí me lo regaló Billy. Hace como 2 años atrás, 1 o 2 años atrás, ya yo lo tengo ahí, está en mi escritorio. Sí, no, pero están, de verdad que es una lástima porque, por ejemplo, yo los veo en las tiendas ahora mismo en Ponce, por ejemplo, en los Walmart de Ponce, tú no consigues sets de Lord of the Rings. Sí llegaron los de The Hobbit, ya llegaron. Pero del resto de Lord of the Rings, de la primera trilogía, ya no se consiguen sets. Ahora, yo fui el sábado a Kmart de Ponce y todavía tienen sets de Lord of the Rings. Pero de verdad que, o sea, de verdad que se ven bonitos y yo estoy loco por uno. Pero es que están caros, mano. O sea, Y los Legos es una cosa que está tan y tan pegada que no bajan, no bajan de precio, mano. Y no van a bajar, yo leí por qué es que no bajan de precio. El control de calidad de ellos, ¿verdad? Sí, el control de calidad de ellos. Wow, qué lástima. Ellos revisan que todas las piezas funcionen bien. Wow. Es a mano. Y que si en una salió mal, pues ellos cambian la placa completa de metal que usan y llaman a un ingeniero para que la arregle y qué sé yo, un reguero así. O sea, lo que pasa es que ellos te garantizan que el set que tú compres que una pieza que tú compraste hace 50 años, whatever, ya funcione. Funcione con una que compraste hoy. Wow. Que la única forma es que no sirva es que la muerdas, como yo hacía antes con los Legos míos chiquitos. Que los mordía y después no querían caer. Tú sabes. Pero de verdad que son, esos sets son brutales. Yo estoy loco con el del barco, mano. De verdad que ese me tiene mal. Ese set me tiene mal, pero me arreglo. Parte a 100 pesos, está fuerte. Estoy aquí en Amazon a ver si veo el precio. Estoy viendo el que yo tengo en Amazon, está en $24. Ya, wow. El de Gandalf Has Arrived. Ya. Yeah. ¡Wow! ¡Qué caro! Eso estaba en 15 pesos. Parece que como llegó la Navidad y esos items son más populares, suben de precio. Mira, el de los piratas está en 82. Ah, pero lo pusieron en especial. Ya, yeah. Sí, está marcadito como que está en precio especial. Ok, déjalo ahí todavía. Mira, now or never. Yo entré a la página de Lego.com y tienen cosas de los The Rings, pero no tantas como en Amazon. Yo creo que habían como 7 o como 9 o 10 cositas de Lord of the Rings nada más a través de la página de Lego, que me estuvo raro. Sí, lo que pasa es que ellos no son retailer como tal. Ellos no le dan tanto cariño a la página. Como a estar vendiendo como tal. Lo de ellos es fabricar. Y eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, los Funko Pop. Tú vas a la página de Funko y casi no tienen nada. Esto es lo que ellos tienen, y entonces vas a Amazon, hay un océano de figuras. No, tú vas a Walgreens, hay un océano de figuras Funko. Oh, wow, en Walgreens se consiguen. Bien, y más baratas que por internet. Oh, nice. Así que, ya, yeah. Bueno, pues nada, gente, si los muchachos no tienen más nada que opinar sobre Lord of the Rings, pues vamos entonces a dar por cerrado este interesantísimo tema. Y vamos a pasar rapidito a las noticias, que tenemos una lista eterna de noticias hoy para compartir con ustedes. Así que llévatelo, Juan. Esto se supone que fuera mediodía y ustedes lo que han hecho hablar ahí. No, ya que estábamos hablando de Lord of the Rings, pues la primera noticia tiene que ver con eso, y es que ya confirmaron que va a estar saliendo Lego The Hobbit. Este juego cubrirá las primeras dos películas de la adaptación del director Peter Jackson. El juego está programado para salir en primavera del próximo año, o sea en el 2014, para 3DS, PC, PS3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Okay. ¿Qué van a hacer entonces? La tercera película va a ser un juego aparte. Esos juegos no son tan complejos, todos los juegos de Lego caben en un Blu-ray. Chacho, sí, mano. Esos jueguitos son más bien por... Uno los compra porque le gusta... a uno le gustan los Legos. Y son jueguitos que son buenos, por ejemplo, si has tenido un día bien estrésico, son buenos como que para liberarte, porque dificultad no son tan difíciles, al menos que estés haciendo los collectatons. Pero el gameplay luego de Lego es fácil, es sencillo, es divertido. Eso es frustration free. Sí, eso es pasar la cura. Si te mueres, no importa, vuelves a salir. Exacto. Vuelves y te montas de nuevo. Bueno, tenemos por aquí que en estos días DICE comentó que arreglar Battlefield 4 es prioridad número uno. Oh my god. Chao. Mencionaron que pararon todo tipo de desarrollo en contenido adicional hasta que no arreglen por completo todos los bugs que tiene Battlefield 4 en las diferentes plataformas, en especial PlayStation 4, que tiene un reguero, ¿verdad?, con el online y que cada rato se crachea. Uh-huh. Por diferentes razones. Así que está bien feo eso. Aparentemente lo más afectado es PC y PlayStation 4. Yo casi no he escuchado de problemas en las otras consolas. Entonces, y no solo es Battlefield, yo tengo Need for Speed Rivals y a cada rato se crashea. sea, es como que ellos no supieron programar para PlayStation 4. Mm. Hay que decir, y entonces pues ahora están tratando de arreglar todo. Y Battlefield 4 se escrachaba por todo. O sea, ellos tiraron un patch hoy que decía que si tenías muchos amigos se crachaba, que si le dabas a option se crachaba, si salías de un carro se crachaba. O sea, que por todo se crachaba el juego. Está malo. No, y ellos indicaron que no van a hacer party system. ¿Ah, no? Que no. Tienen miedo al party system. ¡Qué porquería! Comunicándonos para saber a cuál server entrar. Ve acá, pero ahí no aplica el party chat de la consola. Sí, tú puedes hacer party chat. Cuando estás buscando un servidor, anteriormente tú decías que querías buscar y te tiraba, o sea, había un party en el 3. Y entonces tú buscabas y te tiraba a un servidor donde cabía todo el party. A veces no caía en el mismo squad o el mismo equipo, pero todos estaban en el mismo servidor. Aquí no puede hacer ni eso, aquí puede hacer parichar afuera, pero parichar no tiene nada que ver con el juego de Battlefield como tal. Y entonces cuando va a buscar un servidor, pues tienen que buscar uno que tenga bastante espacio disponible para entonces entrar y entonces decirle a la persona que está en el party, mira, este es el número, entra ahora. Y entonces estando allá adentro, pues te mueves de squad, ¿sí? Qué fail. Se enfocaron mucho. Yo pienso que a lo mejor lo que les pasó es que ellos se enfocaron mucho en la estética del juego, porque Battlefield se ve bien impresionante gráficamente hablando. En la estética, y tratar de garantizar un ambiente online estable, que a lo mejor ciertas cositas como que pues las dejaron desapercibidas y ahora están. Que ni eso. Era estable. Bueno, exacto. Y ahora ya tú ves. It's biting on the ass. So. Mientras, Call of Duty, que todos los haters de Call of Duty... Todo el mundo ahora quiere para Ghost. No, nunca me ha dado un problema ese juego, mano. No, y fíjate, en otros años nosotros mencionábamos que esos primeros días siempre era una chavienda para entrar y que eso que... Este año no hubo problema y no lo mencionamos, so, lo digo ahora. Este año, Call of Duty, Day One, ningún problema para conectarse. Uh-huh. Ya, yeah, y ya sea en PlayStation 4 o PlayStation 3, los primeros días, uh-huh, de verdad que no había ningún problema para conectarse. Qué mal. Pero... Battlefield lo hace mal y nadie puede decir nada. No, exacto. No, pero yo imagino que la comunidad de que lo juega en PC debe estar, porque tú sabes que Battlefield ahí es que tiene el fuerte grande en PC. Tú sabes, y sabes que tienen problemas, debe ser bien frustrante para todos esos gamers. Por eso es que yo creo que ellos están detrás de arreglar esto pronto. Por el empuje de PC, no tanto por la gente de PlayStation 4, por el empuje que hace la gente de PC, que son pues que lo mantienen a ellos a flote. Que le mete. Master Race. Ay, padre. Bueno, pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es que Zen Pinball Dog viene para el PlayStation 4. Se anunció, ¿verdad?, que al igual que en el pasado, este juego va a ser gratis y va a incluir la mesa de The Sorcerer's Lair. Inicialmente va a ser compatible con alguna de las mesas de la pasada generación, así que el juego va a estar disponible el 17 de diciembre y ese mismo día se publicará la mesa de Sorcerer Supreme, que es de Doctor Strange. Así que esta mesa va a tener un costo de $2.99 y será cross-buy con PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4. Muy bien. Ya, excelente. Las mesas que van a ser inicialmente compatibles son todas las mesas de Star Wars, todas las mesas de Marvel, de Plants vs. Zombies, Epic Quest, Paranormal y Earth Defense. Entiéndase, las primeras de Zen Pinball no están en esa lista, así que Day One no van a ser compatibles con PlayStation 4. ¿Por lo menos las de Star Wars también? Ya, por lo menos las más recientes, las más nuevas. Van a ser todas compatibles. No está la de Street Fighter, pero esa es de las viejas. En algún punto me imagino que harán la conversión. Lo que sí también es que los leaderboards para PlayStation 4 empieza de cero. El score que tenías en PlayStation 3 o en Vita no se transfiere acá. Creo que ellos van a trabajar para en el futuro unificar eso, pero en este es un blank slate. Pues bueno, pues nada, hasta aquí las noticias. Como vieron, era una lista kilométrica. Así que vamos a pasar a el cierre para el show de esta noche, que fue mediodía, y el season finale de Nivel Escondido. Así que recuerden, amigos, una vez el podcast esté disponible, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter. Y en nuestro canal de YouTube, bajo Nivel Escondido. También aprovecho para recordarles que continuamos con el reto de los 31 días de Navidad. Los muchachos están bien motivados. Ya hay unos cuantos de la comunidad que ya han terminado varios juegos. Así que felicidades a todos ellos. Sigan ahí. Se están fajando duro los muchachos a ver cuántos juegos pueden terminar al final de los 31 días de Navidad. Así que yo, como voy, yo creo que va a terminar uno nada más. No, no, ya mismo terminan Metal Gear. Ya, yeah, yo espero. Así que nada, muchachos, si quieren algo, agregar algo más, si no, nos vamos. No, pues nada, muchas gracias, gente, por escucharnos durante este año. 50 episodios pasaron bastante rápido. Y será hasta enero. Regresamos la primera semana de enero. Y comenzamos el año hablando de los juegos que más disfrutamos durante el 2013. O sea, que nos van a renovar el contrato. Sí, ya, eso está negociado. Lo que tengo es que hablar con la gente de IT, a ver si me consiguen una computadora nueva. Okay. O me arreglan la mía. Ok. Pues, acuérdate que lo primero que tienes que hacer es verificar que esté conectada, ¿sabes? Sí, yeah. Así que bueno, gente, adivinen, antes de irnos, Juan, ¿quién se ganó el certificado de asistencia perfecta? Yo me lo gané. Qué mal. Yo no he faltado de ninguno. Ya, lo malo, asistencia perfecta. Tengo 10 puntos para el examen final ahí. Así que ya, Mash, tírate algo antes de irnos, mijo, que ahora nos vemos hasta el año que viene. ¡Ua! ¡Uy! Bye, gente. Hablamos. ¡Feliz año! El viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir Bolsón. Es que suena feo decirlo en español, hermano. Bolsón Baggins. Lee esa oración otra vez. Le ponen el ONS ahí con fuerza de pronunciación, como que Bolsón, el tipo más Bolsón que hay en Middle Earth. Sí, pero fue que tú lo leíste Bolsón, no es Bolsón. Exacto, eso es lo que te estábamos diciendo. Por eso sí, ¿no? Cool. Léete esa oración por lo menos otra vez. 3, 2, 1.